Gracias, hermano. Bueno, escuchaba a Rocío que decía que es imposible no hablar de la muerte, ¿cierto? En todos estos días, con tantas noticias lamentables que hemos sufrido como país. La vez pasada, cuando ocurrió esto, el viernes pasado, estábamos en este pescado frito, ¿cierto? La comunidad de la iglesia. Y oramos, ¿cierto? Lo lamentamos. Pero ahora, al saber más detalles, uno como que es más impactado aún por el dolor de tantas familias, ¿cierto? 21 familias que están sufriendo. Y muchas personas tan conocidas, ¿cierto? Como animadores de televisión, como Felipe Camiroaga y otros tantos que a muchas personas, no sé si ustedes, la mayoría, particularmente a mí me ha dado mucha pena, una cosa pero fuertísima. Han habido momentos donde uno realmente no se explica una serie de situaciones que escucha la televisión, una serie de razones que a uno no le cuadran y cosas que tienen que ver con las causales de un accidente de este tipo, particularmente donde se va viajando en un avión de la Fuerza Aérea. Entonces, quería modo introducción y ruego, así como emolando a mi querido hermano Ricardo Risco, que hoy no está, donde tanto que pedía permiso a la pastora, ¿cierto?, hace unos días cuando predicaba, yo quiero pedir el permiso que esto no se me tome en cuenta como la predicación, porque voy a tomar unos breves minutos para, antes de entrar a la palabra precisa, hacer una introducción de tantas cosas que han sucedido en este último tiempo y que se los dejo para que ustedes lo analicen y que tienen de alguna forma algún cuestionamiento en la prensa, en las redes sociales, y que no es malo quizás como cristiano estar al tanto de las cosas que suceden y tener una opinión. Les dejo claro, hermano, que esto no es ninguna opinión personal, ni tampoco es ningún juicio en relación a ninguno de los hechos que voy a mencionar, sino que son cuestionamientos que están en las redes sociales, que están en internet, usted lo puede ver, pero no dejan de llamar la atención porque ellos han causado la muerte de muchas miles de personas. Particularmente el día de mañana se celebra un aniversario más de un tremendo atentado en las Torres Gemelas, ¿cierto?, en Nueva York, Estados Unidos. Para mí es bien particular porque personalmente ese día no me traía mucho agrado, pero tengo la dicha de que mi hija Kiara, que nació particularmente ese día, exactamente donde estaba todo el problema, Paulita estaba sufriendo los dolores más terribles, yo estaba en una prueba en la universidad, fue algo tremendamente difícil. Y Kiara nació ese mismo día a las 6:45 de la tarde. 3 años después, mi hija Florencia, exactamente el mismo día y sin ningún tipo de preparación, sino que en forma absolutamente natural, nació Florencia. Entonces, ustedes dirán, tengo ahorro porque hago el cumpleaños el mismo día. La verdad que es lo menos importante, sino que es algo que llama la atención, que dos personas nazcan exactamente el mismo día. Y además, en esa ocasión averigüé con familiares que falleció una prima de nuestra familia en las Torres Gemelas, Dayan Fenelli se llamaba. Particularmente murió ella y nació otra Fenelli, Kiara. Entonces, decirles que luego de todo lo que se supo en esa ocasión, ¿cierto?, del atentado este, luego han surgido una serie de cuestionamientos respecto de las causales de esto. Yo no sé si usted lo ha visto. Y se dice que el gobierno de Estados Unidos podría haber estado en conocimiento previo de estos ataques y deliberadamente no hizo nada para evitarlos. Imagínense qué grave. Otra teoría dice que fue el propio gobierno de Estados Unidos quien orquestó y perpetró estos ataques, lo que sería denominada una demolición controlada o un trabajo interno. Bueno, aquí está todo en inglés, yo no me pasa como Felipe Camiroaga, no tengo la peor pronunciación, así que voy a tratar de decirlo en español solamente. Pero han sido muchas personas, mire, entre ellos está Morgan Reynolds, un ex consejero económico de la administración de George W. Bush, un hombre documentado durante su primer mandato. Él es profesor emérito de economía de la Universidad IAM de Texas. Hasta ahora es el funcionario de más alto rango que ha dicho que esta historia del gobierno es falsa. En un artículo del 13 de junio de 2005 en el Washington Times, este señor Reynolds dijo que es imposible negar la existencia del debate científico alrededor de las causas reales del desplome de las Torres Gemelas y de la Torre 7, una que está muy cercana donde se habría dirigido toda esta situación. Hay un montón de situaciones muy científicas, muy, muy bien documentadas, una serie de nombres que sería muy largo explicar. Otra que habla que el avión que habría afectado al Pentágono tampoco es un avión, sino que tenía un forado alrededor de entre 5 y 7 metros, cosa que un avión particularmente dejaría un forado mucho más grande. Se habla de que había sido un misil. No hay ninguna cámara que haya registrado el avión afectando al Pentágono. Se hablan de algunos organismos que están dedicados a la seguridad en Estados Unidos, como el NOAA, dice, controla la defensa del espacio aéreo en Estados Unidos, dividido en zonas geográficas, y el NEAD, Northeast Air Defense Sector, se fija que no tengo muy buena pronunciación, pero dice que este NEAD es el responsable de la zona donde se produjeron los atentados y el órgano que coordina y recibe avisos de aeropuertos sobre secuestros de aeronaves, entre otras funciones. Todas las conversaciones entre los diferentes aeropuertos y la tienen recogida, ¿cierto?, esta agrupación, y en el informe de la Comisión Nacional del 11 de septiembre. En estos casos de secuestro de aviones, el NOAA tiene un protocolo de seguridad que consiste, entre otras cosas, en hacer despegar cazas, lo más rápidamente posible para interceptar al avión y comprobar qué es lo que ocurre, como ha ocurrido en innumerables ocasiones. En el caso del vuelo 77, los aviones no llegaron a tiempo y hay dudas incluso sobre si despegaron antes o después de la colisión. Entre otras argumentaciones también, se dice que en las Torres Gemelas no se derrumbaron a causa del choque de los aviones ni por los subsiguientes incendios, sino que se habría detonado unas cargas que habrían producido el colapso de los edificios, que sería una demolición controlada. Para ello se habría usado termita o supertermita que se encontró en los vestigios del lugar. Es una mezcla de óxido férrico y aluminio que corta por fusión las columnas de acero y explosivos que se ponen en todos o casi todos los pisos. Una publicación científica de febrero de 2009 se afirma haber encontrado en el polvo de los restos de las Torres Gemelas evidencia de la presencia de este material denominado supertermita. Y no habría evidencia física de altas temperaturas del incendio suficientes como para dañar las estructuras de los edificios hasta hacerlos colapsar. El gobierno además dijo que se habría recuperado sin ningún daño el pasaporte del presunto secuestrador Satam al-Sukami antes del derrumbamiento de la Torre Norte. Los defensores de esta teoría conspirativa sostienen que es prácticamente imposible que el pasaporte de esta persona haya sobrevivido al choque del avión y al gran fuego que se produjo como ocasión del choque. Nunca antes del 11 de septiembre se había caído ningún rascacielos de acero debido al fuego, ni tampoco después. Las Torres Gemelas se derrumbaron prácticamente sobre sí mismas, empezando el derrumbe desde el punto del impacto y propagándose verticalmente hacia abajo. Según los teóricos de la conspiración, ese derrumbe se produjo casi en el tiempo de caída libre, aproximadamente en 10 segundos. Uno de los arquitectos que diseñaron las Torres Gemelas afirmó que estaba hecha a prueba de cualquier choque y de cualquier tipo de avión. Declaración que es tomada por los defensores de la teoría de la conspiración. Fotografías de las columnas de acero cortadas en 45 grados, prueba que se usó termita. Este ángulo es característico del uso de termita para cortar columnas de acero en demoliciones controladas. Tengo otro antecedente que dice acá que el gerente dueño de las Torres Gemelas hizo precipitadamente 2 meses antes del atentado terrorista un seguro por valor de varios miles de millones de dólares contra atentados terroristas a las 2 Torres Gemelas. Y estas llevaban años construidas sin seguro alguno contra atentados terroristas. Una verdad irrefutable, que media humanidad se levanta cada mañana pensando en cómo estafar a la otra mitad. Es como decía nuestro hermano Rodrigo la semana pasada, siempre que estamos sujetos a tantos engaños. La profecía del fin del mundo del profeta Daniel, capítulo 11, verso 40. Usted lo puede ver donde los reyes del norte y del sur tienen grandes controversias que podríamos perfectamente aplicarlo en este caso. La destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York o del Travis Center no fue a causa del fuego de los aviones con terroristas islámicos que se estrellaron contra las Torres Gemelas, sino a causa de explosiones con explosivos plásticos varios pisos más abajo, manipulados a distancia desde un edificio enfrente de las Torres Gemelas, el cual particularmente se habría destruido también en este mismo día. Casualmente ese día, algunos miles de judíos y gerentes que frecuentemente trabajaban en el Travis Center no fueron a trabajar ese día a los edificios. Casualidad, naturalmente, quizás algún día se sepa los verdaderos motivos de la falta del trabajo de ese día de miles de judíos gerentes. Esa es una cosa, hermano. También tenemos la tragedia de Antuco, hechos que llevaron a la muerte a 45 miembros de un batallón del Ejército de Chile, producto de decisiones del mayor Patricio Cerecea y del comandante Luis Pineda para llevar a cabo una marcha durante una ventisca en el otoño del 2005. El 18 de mayo de 2005, 45 jóvenes con criptos perdieron la vida en medio de la nieve hacia las zonas cordilleranas al interior de Los Ángeles. Para no leerle, hermano, es una cosa que este señor estuvo condenado a 5 años y 1 día, y hace poco la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección en donde le concedió la libertad condicional. El Seremi de Justicia, que es el conducto regular donde el jefe de la penitenciaría tiene que enviarlo al Seremi de Justicia, y él dijo que no, porque a pesar de cumplirse los requisitos, llevaba la mitad de la pena cumplida, tenía una muy buena conducta, por la tremenda efecto que había producido que 45 personas murieran por una falta de cuidado inexcusable, se le había denegado, pero la Corte de Apelaciones se la otorgó. Y hoy están viendo otras acciones para poder, más que nada por sanidad a las familias, que este el comandante en retiro pueda seguir en la cárcel. Pero no hay responsabilidades políticas, el comandante en jefe del ejército no recibió ninguna sanción y ninguna otra persona más que él sufrieron penas privativas de libertad. Cabe señalar que se han suicidado 3 padres de estas personas que fallecieron en estos años, en estos 6 años que han transcurrido. Tenemos otro caso, como el caso del tsunami, ¿cierto? El 27 de febrero del 2010, 35 minutos después del terremoto, habrían comenzado grandes olas, ¿cierto? En Constitución, en Talcahuano, y como producto de eso, un montón de localidades que no voy a señalar, también el archipiélago Juan Fernández, olas que van entre 8, 5 metros la primera, 10 metros la segunda, en archipiélago Juan Fernández 15 metros las olas, y eso arroja en Juan Fernández 10 muertos, 16 desaparecidos, 16 muertos, y en total son 523 muertos por el terremoto, pero son 156 muertos por el tsunami. El incendio de la cárcel de San Miguel, murieron 81 presos que no les fue posible escapar de las llamas, y se comprueba que según la investigación han sido procesados, ¿cierto?, formalizados 6 y 8 gendarmes, no son altos mandos, sí, son formalizados por el incendio por una también falta de cuidado y negligencia, porque habría pasado alrededor de 1 hora en que ellos tomaron acciones para poder proteger a estas personas, 81 compatriotas. Si a eso le sumamos los 21 personas de ahora, hermano, que no viene al caso, como les repito, no es hacer un juicio contra nadie. Si sumamos todos estos, 45 en Antuco, 156 por los tsunamis que la Armada reconoció que había cometido un error en luego de 1 hora levantar esta alerta de tsunami, usted lo puede estudiar y se hacen cargo de que pasaron a llevar una serie de protocolos internacionales, de alertas, de errores en la zona del epicentro. Cosas tremendamente graves, suman 303 personas, algunos que son de las Fuerzas Armadas, otros que no. Vemos estas teorías conspirativas que son realmente alarmantes respecto de las Torres Gemelas. A nadie le cabe quizás venir a decir esto es así o esto no es así. Pero le hago esta introducción porque quiero hablar de un hombre de la Biblia que tiene mucho que ver con las Fuerzas de Orden, las Fuerzas Armadas o con una persona que se supone tiene un protocolo jerárquico muy estructurado y que uno tiene que tener una mirada muy particular porque la Biblia lo trata de una manera tremendamente especial. Su nombre es Naamán. Yo creo que usted lo ha escuchado más de alguna vez y ha leído la Biblia. Hace 2 semanas atrás estuvimos acá en la mañana con algunos hermanos orando por la llenura del Espíritu Santo y fue una bendición para mí encontrarme una vez más después de tantos años que uno estudia esto y ha escuchado muchos mensajes de esto uno, pero cada vez se va revelando aún más la palabra de Dios. Entonces quiero que me puedan acompañar, hermanos, a 2 de Reyes, capítulo 5, verso 2, para que podamos estudiar lo que la Biblia habla de un señor que quizás como tanto de los que hemos leído, quizás estuvo involucrado en tantas acciones bélicas, en tantas batallas, quizás tuvo responsabilidad, quizás no, pero la palabra de Dios le da un trato bastante particular. 2 de Reyes, capítulo 5, verso 2 en adelante. Segunda de Reyes 5, 2 en adelante. Y dice, de Siria habían salido bandas armadas, se había llevado cautiva de la tierra de Israel. Perdón, del verso 1. Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vamos a dejar hasta ahí por ahora. Y si también me acompañan al capítulo 4 de Lucas, donde Jesús hace mención a Naamán, capítulo 4 de Lucas, verso 27. Lucas 4, verso 27. Escuche bien, Lucas 4, verso 27. Jesús dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Escucha bien, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Ninguno de ellos, hermano. Sino Naamán el sirio. Vamos a dejar esa palabra ahí. El contexto, hermano, en esta lectura que vamos a seguir viendo, es que en Israel había muchos leprosos. Usted sabe que en la Biblia la lepra tiene un significado bastante especial respecto del pecado eventualmente que la persona estaría viviendo en su vida. Tenía que vivir fuera de la ciudad, en una persona que era declarada inmunda cuando era una lepra maligna, digamos, cuando no había podido ser purificada por el sacerdote. Era una persona que tenía tumores en su cara, que tenía manchas blancas en todo su cuerpo, que sus manos y sus extremidades se comenzarían a caer, que tenía tremendos dolores, que tenía que andar cubierto, solamente podía mirar, no podía tocar a nadie, no podía tocar a su esposa. Nadie se le podía acercar tanto. Y cuando ya estaba en una etapa tremendamente infecciosa, tenía que alejarse. Dice la Biblia, hermano, que en los tiempos del profeta Eliseo, como vamos a ver, había muchos leprosos en Israel. ¿Qué le dice a usted eso? Que en Israel, que es sinónimo del pueblo de Dios, que es la iglesia que somos nosotros, había muchos leprosos. Yo no sé si usted está de acuerdo que dentro de las iglesias del pueblo de Dios hay muchos leprosos, hay muchas personas que están en pecado, y que particularmente dice acá la Biblia que a ninguno de ellos Dios los sanó, ninguno los limpió, sino que solo a Naamán el sirio. Es decir, Dios limpió a una persona que no era del pueblo de Israel, a una persona que no estaba en la salvación, digámoslo así, que no había conocido la verdad. Es como en tiempo de ahora una persona de fuera de la iglesia. No deja de llamar la atención. Y además que este hombre dice que era varón grande, hermano, delante de su señor. Lo tenían en alta estima. El nombre Naamán dice que significa placentero. Una persona bien formada, de alta consideración, amable, gentil, noble. El rey de Siria lo tenía muy en alto, porque a través de él, algo muy particular, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Imagínense, un hombre pecador, un hombre leproso, un hombre que no es del pueblo de Dios, había sido recibido, a través de él le habían sido dadas muchas victorias, y no contra cualquier pueblo. ¿Sabe contra quién? Contra Israel. Es decir, Dios usa a personas a veces, no sé si esto es como para cuestionarse, decir que Dios la usa, quizás Dios lo permitió así, pero sí podríamos estar de acuerdo en que Dios le dio la victoria a Siria, a un pueblo enemigo de Israel, por medio de un hombre pecador, pero que tenía particularidades especiales en su vida. Se lo digo con la mayor seriedad y sin entrar en cosas como de la prensa hoy en día. De las personas que hemos visto que se han ido, hay muchas personas que eran buenas. No vamos a saber mayores detalles, quién sabe lo que hacían en su vida más privada, pero lo que se ve, personas que estaban entregando, personas que tenían cosas muy ocultas, que hacían el bien y no sabían su mano derecha lo que hacía su izquierda. Personas buenas, como dice aquí la Biblia, este hombre valeroso, grande, de gran estima, pero leproso. Quizás las mismas personas que hoy vemos, grandes personajes, pero leprosos. Personas que no conocían al Señor, quizás. Entonces, es realmente muy llamativo que hay muchas personas buenas, muy buenas personas, pero son leprosos, son pecadores. Y aquí se describe a este sirio realmente como una persona usada, de alguna manera, para darle un trato al propio pueblo de Israel. Yo creo que particularmente es eso. Naamán fue como un instrumento para Siria, para darle victoria a su pueblo, enemigo de Israel. Dice que Dios usó a este hombre, de alguna manera, para tratar y azotar a Israel, para darle grandes derrotas a Israel. El problema entonces, hermano, o una conclusión que deberíamos sacar, es que Dios puede usar a personas que no conocen a Dios. Y eso no significa que sean salvos. Ojo con eso. Dios puede usar a personas para llevar el bien a muchos lugares, pero no han conocido la salvación. Este hombre era leproso, era pecador. Él no conocía la salvación. Pero dice que era en Israel muchos y muchos leprosos. Y ninguno fue limpio. Es impresionante que al interior de la iglesia haya muchos enfermos y leprosos en esa época y ninguno haya sido sano, solamente uno de afuera, un extranjero, un sirio enemigo del pueblo de Israel y que además por medio de él le había dado muchas victorias. Entonces realmente llama mucho la atención. Entonces el problema no es la lepra, sino que es algo mucho más profundo, es el corazón de la persona. Y vemos acá, hermano, que Dios tenía un propósito con este hombre, con Naamán, un hombre de ejército, un general, quizás como muchos hemos leído acá, algunos que están pagando condenas, quizás nunca quisieron cometer un error, pero lo cometieron y tienen que pagar. Pero ¿cómo los tratamos nosotros a ellos hoy en día? ¿Cómo la iglesia se enfrenta con los sirios? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos con este mundo que está en perdición? A uno le desespera, hermano, a mí me cala hondo, me desespera, me angustia. Y le pedía perdón a Dios todos estos días de por qué tanto, por mi desorden. Uno aún no puede concretar tantos proyectos en la vida para llevar el Evangelio a todas estas personas, hermano, que quizás tienen opinión, que son líderes de opinión, para bien, para mal, regularmente, no sé. Pero qué desesperación es no poder llegar a ellos. No llegar a la televisión, no llegar a las grandes instituciones y poder decirles que nosotros hemos conocido a un Dios todopoderoso, a un Dios que cambia las vidas verdaderamente. Y le damos gracias a Dios por nuestro hermano Nick Vujicic, ¿cierto? Que estuvo particularmente ese día como enviado de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo que entregó el mensaje de salvación en un lugar que horas después iba a ser tocado, impactado y devastado por la muerte misma. Alabado sea el Señor porque hay un hombre que se atrevió, un hombre con tantas limitaciones que ni siquiera tiene extremidad en su cuerpo, pero que él no se dejó abatir por la vida, aún pasando a llevar deseo de suicidarse, como se lo contó el mismo Felipe ahí. Pero él pudo ir con la palabra de Dios, pudo orar en un canal de televisión abierta y estuvo alrededor de una hora hablando de Jesucristo y del milagro que Dios hizo en su vida y todos ellos fueron tocados. Alabado sea el Señor por la misericordia de Dios que tuvo con ellos y démosle gracias a Dios porque hay hombres que son valientes para hablar la palabra de Dios. Emocionante, a uno le toca el corazón y le motiva para que uno también pueda imitar esa práctica. Porque Dios tiene propósitos con la gente, con Naamán lo tenía, con Felipe, con Roberto, con el otro Felipe, con todas esas personas. Dios tiene que haber tenido un propósito, hermano. Y Dios tiene que haber usado más de algún cristiano para haberle hablado. A lo mejor alguno ni siquiera lo pudo hacer, hermano. A lo mejor muchos eran como Naamán. Usted no sé si se siente así, una buena persona que ha logrado cosas en la vida, que tiene su casa, tiene su vehículo, tiene su familia, tiene su título o lo que sea que usted crea que es lo que usted quería tener. ¿Se siente que ha logrado cosas en la vida? Hay gente que se siente así, pero es muy probable que sea leproso, porque Jesús dice que en esa época había muchos leprosos y ninguno había sido sano. Además, hermano, llama la atención acá, como dice que en el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas de este mismo pueblo enemigo de Israel, habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Es como a una hija de Dios, de la iglesia misma, del pueblo de Dios, la llevaron cautiva de estos enemigos. A esta muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán, era como la nana de la casa. Esta le dijo a su señora, aún estando en cautiverio, aún estando en un lugar que quizás no era el que tenía, no estaba con, no, el que quería, no estaba con su familia, pero ella no se echó a morir, ella no se sintió menos, ella abrió la boca igual y predicó y habló de que ella tenía fe en un Dios todopoderoso. Alabado sea el Señor por esta sierva, esta mujer valiente, llena del Espíritu Santo, y le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Alabado sea el Señor. Ella dijo, yo conozco a un Dios poderoso. Aquí sale un resumen nomás, quizá usted ocupe su imaginación. ¿Cómo le dijo a ella? Si quizá mi siervo va a Samaria donde hay un profeta y le dice al rey que lo lleve donde él, ese profeta lo va a sanar. Alabado sea Dios porque una sierva que está cautiva se atrevió, hermano, a predicar el Evangelio, el mensaje de Jehová a los ejércitos en ese momento, del Dios Todopoderoso, del Salvador en ese momento. Se atrevió esta mujer. Gloria al Señor porque nos deja una lección. Entonces Naamán, porque una mujer sierva, prisionera, criada, se atrevió a hablar, Naamán entonces partió haciendo caso a esto, a donde su señor. Y le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Él tenía muy buena llegada con el rey de Siria, hermano. Era un hombre estimado por él. Y ve, va donde él, el rey de Siria le dice, yo haré cartas para mandarte donde el rey de Israel. Se levantó llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10.000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Y luego que el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, el rey que perfectamente podría haber recibido la bendición que se le venía y de haberlo visto como una oportunidad para poder hacer algo, él no estaba absolutamente perdido, hermano, como muchos de nosotros estamos perdidos en la iglesia, como escuchamos mensajes pero no cambiamos, escuchamos consejos y se nos dicen 10, 20, 100 veces las mismas cosas y seguimos con la misma porfía. Es algo impresionante. Y va y le dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rajó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que acaso que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Vea la lectura del rey de Israel. No tenía conciencia de ningún mover de Dios. No tenía idea de lo que estaba pasando, ni siquiera se acordó que había un profeta en Israel. Totalmente perdido. Él vio la ocasión para la maldad, la ocasión para el pleito, la ocasión para la guerra. Dijo, me está haciendo picar este rey, mira, me quiere buscar por el mal, me está buscando la mala. No estaba guiado por el Espíritu, pero hay un profeta que esa misma ocasión la ve para la gloria de Dios. Y es la enseñanza que nosotros, iglesia, tenemos que tener en este tiempo, donde ocurren cosas tremendas. Y nosotros creemos que somos espectadores nomás, que tenemos que hacer nuestra vida y seguir pensando que las cosas pasen y no hacemos nada. Porque miren, hermano, este poderoso Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Alabado sea el Señor por este hombre de Dios. Un hombre que escucha una situación y dice: yo creo que aquí va a ocurrir un milagro. Y yo le digo a usted: no se amargue más ni rasgue sus vestidos. Permita que ese hombre venga a mí y van a saber que aquí en esta ciudad hay un hombre o una mujer hija de Dios. Y Dios va a usarnos a nosotros. Tráiganos acá a esta persona. ¿Haríamos nosotros algo así en este tiempo? O decimos: no, este tiempo no es para hacer eso. Si el presidente de la República le envía una carta y le dicen que le traen de otro país a alguien enemigo más encima para sanarlo, ¿se nos ocurrirá a nosotros: sí, tráiganlo acá a nuestra iglesia porque vamos a orar por él? Hay protocolo, hay una serie de políticas internacionales, no haríamos nada, hermano. Y este hombre Eliseo llama a que este hombre venga a él. Vengan ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Alabado sea el Señor por este hombre lleno del Espíritu. Pero, ¿cómo vemos nosotros cuando se nos acercan los sirios, hermano? ¿Cómo ve usted cuando se le acerca a una persona que no conoce al Señor? Hay algunos que los podemos ver como enemigos. A veces nosotros caemos en esta cosa racional, humana, y caemos en pleitos. Se da mucho en las redes sociales, yo no sé si usted ve. Yo me quería hacer un Twitter, estaba pidiendo a Sebastián que me hiciera uno. Y decía: parece que esto es más, tiene otros niveles, como más intelectual, para poder dar ideas. Pero ya en Twitter ya escuchaba cómo hasta se farandulizó y se empiezan a pelear unas cosas con otras. Eso no quiere decir que sea malo, hermano, no lo puedo ocupar, yo quiero hacerlo para poder llegar y seguir a cualquier persona, hasta el mismo presidente de la República, y decirle que conozco a un Dios todopoderoso que lo puede usar y puede cambiar su mente y su corazón para que Dios se derrame en este país y ocurra un milagro y haya justicia, haya equidad. Sería realmente maravilloso. Quizás no me va ni a querer leer, pero yo se lo voy a mandar igual. Sería poderoso. Pero ¿qué pasa? Que quizás cuando a veces viene un sirio, nosotros caemos en la discusión. Caemos como que tenemos que ganarle, tenemos que enviarle el mejor documento y tenemos que convencerlo con nuestras propias ideas. Y parece una lucha de ideas esta, donde quién es más poderoso. Y la verdad que hay lección en este tiempo para que podamos estar más unidos. No solo como país, sino como iglesia, hermano. El Espíritu Santo nos ha hablado mucho en estos últimos días de eso. Yo no sé si usted lo tiene claro. Somos hermanos de la misma iglesia. Conformamos la iglesia de Jesucristo. Debemos dejarnos de diferencias, de cosas que son tonterías, para poder ocupar el tiempo en lo que es verdaderamente importante, hermanos. Llevar el Evangelio a todas las personas que están perdidas, que necesitan la luz de Cristo para salvar sus almas. Eso debemos hacer. Pero aquí nos encontramos con este hombre que está siendo, de alguna manera, traído y persuadido por el poder de Dios. Porque él, ¿qué es lo que va a buscar? Un hombre orgulloso, hermano. Un hombre que había conseguido muchos logros en la vida. No sé, un teniente, un comandante, un general de ejército, como dice acá. Pero, ¿qué piensa que él iba a buscar? Él buscaba ser sano de su enfermedad. Nada más. Pero, aquí la Biblia enseña que el profeta y Dios mismo a través de este profeta confrontan la vida de Naamán y comienzan a tratar su orgullo y le empieza a decir: sabes que no es como tú crees, no voy a hacer contigo como tú esperas que haga, como muchos de nosotros queremos que Dios actúe, como nosotros queremos que actúe en nuestro tiempo, en nuestra manera y de la mejor manera, de tal forma que no nos afecte tanto. Queremos que sea de tal manera y lo tenemos todo planeado. Pero viene este hombre y es usado Eliseo y le envió un mensajero diciendo, ni siquiera fue él mismo, hermano. Eliseo era guiado por el Espíritu. Ni siquiera fue él mismo donde él y levantó sus manos para orar por él. Envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Como recién leíamos, Voy a repasar esto que recién leíamos. Dice: y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Ocupa harto, no ocupé la NBI, la otra versión, porque me adecuaba mucho más a esta, me acomodaba este concepto de la limpieza. Dice que ninguno fue limpio y que solo Naamán fue limpio. No habla de ser sano esta versión, porque usted puede ser sano de una enfermedad, pero su corazón no es limpio. Usted puede seguir en pecado y ser sano de su enfermedad. Y a mí me toca eso, hermano. ¿Cuántas veces Dios me ha sanado de cosas? Pero a veces sigo luchando para que Dios me sane, me limpie mi corazón. Porque uno puede tener más de 20 años que conoce a Cristo, pero aún tiene que luchar con tonteras, hermano. Con perder el tiempo en cosas que no tienen ninguna importancia. Y el diablo uno lo engaña y le hace perder el tiempo. Y se desgasta y se aburre, se enferma. Se enferma su propio cuerpo por no ser guiado por el Espíritu y estar atento a las cosas que Dios quiere que hagamos y que estemos unidos. Es realmente impresionante eso. Pero este hombre es tocado en su orgullo, porque cuando viene este hombre y le envió un mensajero además, porque note usted que Naamán no fue solo así como muy humilde a la casa, porque lo mandaron, oye, tráigamelo a mi casa, le dijo el profeta. Y él no fue solo, fue con sus caballos, con sus carros, como diciendo, aquí vengo yo. Es como que llegan, no sé, con tanques, con tremendas limusinas, para que vean, yo soy importante, aquí vengo fuera de tu casa. Ven aquí afuera, pon tus manos, levanta y sáname. Pero el profeta, que era guiado por el Espíritu, sintió que no tenía que salir él. Envió mensajeros, así como tratándolo, poniéndolo en su lugar. Yo soy hijo del rey, perdóname, te voy a enviar un mensajero. ¿Y sabes qué te mando a decir? Ve y sumérgete en el río del Jordán 7 veces y serás limpio. Y este hombre quedó absolutamente enojado, hermano. Porque quizás a muchos de ustedes le ha pasado, cuando Dios le habla, usted se enoja. A mí me ha pasado muchas veces. Uno siente que, ¿por qué? ¿Por qué me dicen eso? Porque muchas veces Dios habla, y la mayoría de las veces, hermano, creo que son muy contados las personas. La mayoría, ni a mi esposa, escuchaba que alguna vez escucharon la voz audible de Dios, y son casos verídicos, pero la mayoría de las veces no. Siempre Dios usa a alguien, usa a su pastor, a su hermano, a su discipulador, y le dice lo que Dios quiere que haga o lo que Dios no quiere que haga, y nos enojamos, hermano, y nos vamos enojados. No, pero ¿cómo fue eso? Si eso está equivocado, hermano. ¿Cómo dijo eso? Mira, esto es así. Mira, métete a internet y búscalo. Y eso es así, sí. Yo lo vi, yo lo estudié en la universidad. Me lo leí, me lo enseñaron, lo escuché el otro día. Y a lo mejor ni siquiera está tan seguro. Pero se enojó. ¿Por qué? Porque Dios le está tratando el orgullo. Y viene aquí Naamán y dijo, enojado: he aquí, yo decía para mí, saldrá este profeta luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y dice además: Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Porque Habana y Farfar eran ríos, hermanos, como de otro nivel social. Eran ríos limpios, que no venían tan contaminados como el Jordán. Cosa que toca las movilizaciones que hoy vivimos. Esta discriminación, esta estigmatización social, como que estamos disgregados socialmente, los iguales con los iguales, los que tienen más a un lado, los que tienen un poco menos, y los que no tienen nada, y los flaites por acá. Es así. Esos son los frutos de este modelo, hermano. Entonces este hombre dice, ¿por qué no me puedo yo ir a sumergir a La Habana y el Farfar, que son los ríos que están a mi nivel? ¿Por qué me tengo que ir a sumergir a este río inmundo donde viene contaminado? No, yo me voy enojado. Quizás Dios te ha hablado más de una vez y te ha llamado la atención a que tú tienes que cambiar y pedir perdón por tu orgullo y ser sensible para que Dios te toque, te hable y tú obedecer. Y quizás te ha dicho lo mismo muchas veces, hermano, y tú no sabes, como has visto en estos días, no sabes si tienes tu vida asegurada. No importa, hermano, la luz, que ninguno se desconcentre. Dice, y se volvió y se fue enojado. Y otra vez, hermano, surgen criados, surgen personas que están con un nivel social distinto, pero que son atrevidos y valientes. Estos criados de él, y dice en el verso 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, no eran generales, no eran colegas de él, no eran comandantes, eran criados. Y se atrevieron a hablarle a su amo, a su general de ejército, al que tenía lepra, al que nadie lo podía tocar. Le hablan ellos, se atrevieron a hablar, hermano. Tenemos que atrevernos a hablar y decir la palabra, que es urgente. Y mire lo especial, cómo le dicen, Padre mío. Lo tratan de padre. Esto habla que este hombre era una buena persona. A mí me habla de que si a él lo tratan de padre, es porque había una relación ahí con sus criados. Yo veo que Naamán era un hombre que trataba bien a sus criados. Era un hombre que respetaba la dignidad de sus trabajadores y los trataba con dignidad, como Dios le gusta que lo hagamos, hermano. Ni aun a veces los propios del pueblo de Israel lo hacen. Padre mío, le dicen, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Con el mayor respeto, papá mío, te digo, anda, ¿por qué no lo haces? Si te dijeran solamente que te tuvieras que sumergir ahí, te vas a ser sano, ¿por qué no obedeces? Se atrevieron, hermano. Tenemos que atrevernos. Y una vez más, este hombre fue tocado por estas palabras. Entonces descendió a este río del Jordán, que algunos dicen que tiene un significado de descender o que significa humillación. Que no tenía que estar en el Farfar o en este Habana, sino que tenía que humillarse y tuvo que hacer las cosas como Dios quería. Y tuvo que descender, olvidarse de su nivel, dejar su orgullo. Y descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor por estos siervos, estos instrumentos de Dios. Pero muchas veces, hermano, nuestro problema es cómo acercarnos a los sirios. Gente impía, gente pecadora, gente que ofende a Dios. A veces los vemos como enemigos. Y no vemos en ellos una oportunidad para hablarles, para atrevernos a levantar la voz y decirles que conocemos a un Dios todopoderoso. A veces parece que es más bien una disputa. Y el Señor nos quiere enseñar una vez más. No es ninguna palabra la que le va a enseñar. Usted puede escuchar esto 10,000 veces, como ya lo ha hecho. ¿Cuántas veces? Es la unción del Espíritu Santo, hermano, que le puede enseñar. Nosotros no podemos cambiar por sí solos. Debemos dejar nuestro orgullo, debemos arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestro pecado, de creer que todo lo tenemos controlado, que todo lo sabemos. Solamente debemos dejar que la unción del Espíritu y la sangre de Jesús los limpie de todo pecado. Alabado sea el Señor. El problema, hermano, es que muchas personas se acercan a Dios buscando la sanidad, pero no busca la limpieza. Hay personas que se acercan porque quieren, como dice la Biblia, que seguían a Jesús por los panes y los peces. Y a nosotros nos molesta, entonces como que les ponemos una barrera. Y decimos, no, que no entren acá, van a contaminarnos. Porque eso es cierto, hermano. Al menos yo lo creo así. Usted lo estudia a la luz de la palabra y el pecado es contagioso. Si usted no pone reglas, que estemos en santidad, y usted deja que hayan prácticas pecaminosas, y usted se relaja y se olvida de la santidad a la que Dios nos ha llamado, entonces vamos a relajarnos todos y vamos a comenzar a pecar. Hay que poner normas. Cuando alguien actúa mal, hay que exhortarlo. Incluso a veces va a tener que estar en disciplina, porque no puede ser. Somos hijos del Rey, un Rey que es 3 veces santo. Usted no puede permitir que hayan conductas pecaminosas porque a Dios no le agrada. Dios puede tratarlos con gracia y misericordia, pero tienen que ser exhortados. Entonces, Naamán actuó bien hasta que se le dieron las instrucciones. Era una buena persona, pero cuando se le dieron las instrucciones cómo tenía que hacerlo, él se molestó y vino su orgullo. Dijo, es que yo quiero ser sano. Si eso es lo que quiero. Pero Dios lo comenzó a tratar. Entonces hay que distinguir si queremos sanidad o si queremos salvación. Si queremos simplemente sanidad o si queremos ser limpios de nuestro corazón. Si queremos la limpieza. Así que si tú, hermano, oras al Señor y sientes que tú, el Señor sana a alguien y no limpia el pecado de su corazón, la enfermedad regresará sobre esa persona. Y usted escuche testimonios, personas que han sido sanas de cáncer, tumores y enfermedades incurables, fueron sanas, pero no fueron limpios en su corazón y la enfermedad regresó. El pecado, hermano, es la principal causa de enfermedad en el ser humano. Lo físico es solamente una manifestación de lo espiritual. Así que algunos quieren solamente la parte bonita, quieren la salvación y la sanidad, pero no quieren el señorío de Cristo en sus vidas. ¿Por qué cree usted que en Israel había tantos leprosos? Porque había pecado y ninguno de ellos fue sano, hermano. Solo nada más. En la iglesia entonces hay mucha gente que no quiere a Jesús como su Señor. En la iglesia hay mucha gente que no quiere a Dios como que tenga un señorío sobre sus vidas, sino que lo buscan para que le sane solamente, para que le ayude en lo que Él quiere, en lo que usted quiere, pero no para ser limpio. Así es que tenemos que descender, tenemos que humillarnos, tenemos que exponer la palabra de Dios también, hermano. Muchas personas quieren salir del azote, de la enfermedad, pero no quieren ser limpios, no quieren cambiar. A lo mejor ya se han acostumbrado a la lepra. Pero Dios, como en esta palabra hemos visto, Dios usa a los naamanes, a los sirios, para mostrarse, para acercarse a nosotros y mostrar que algo está mal en ellos. Quizás muchas veces queremos el don, queremos el regalo, pero no queremos ser limpios. Y seguimos porfiados en nuestro pecado, en nuestra lepra. No lo haga, pero lo hace de nuevo. Tienes que hacerlo así, sí, me queda claro. Pasan unos días y vuelve con lo mismo. Y sigue el pecado, y sigue la lepra, y sigue queriendo ser sano, pero no quiere ser limpio. Entonces, cuidado. Si usted ve mucha constancia repetidamente, conducta de rebeldía, quizá usted se va a poner rebelde. Si ve actitudes constantes de mentira, usted va a comenzar a hacer lo mismo. Deslealtad, infidelidad, carnalidad, son cosas que se transmiten. Y usted se relaja ya. Forma de hablar, palabras que se dicen, hábitos, lugares que se frecuentan, programas de televisión, mal uso de las redes sociales, páginas que no producen ninguna bendición, malos hábitos, malas palabras, malos consejos, falta de consagración. Y Dios nos está llamando en este tiempo profético, hermano, a que nos levantemos, porque Dios nos quiere limpiar. No basta que nos sanemos nuestras enfermedades. La iglesia está enferma y parece que Dios no sana a su iglesia. Y parece que sana más a los sirios, a veces. Y hay personas sirias que son muy buenas. Así es que todo lo valeroso y valiente que era este hombre, no le bastaba. Este hombre no entendía, él iba a ser sano nomás. Pero Dios lo confrontó y le dijo, tú tienes que ser limpio. Pero la iglesia a veces poco se diferencia del mundo, hermano. Sufren de lo mismo, sufren las mismas tentaciones y andan metidos en las mismas cosas y tienen los mismos pensamientos porque no han entendido. No se vive como la iglesia de los hechos, donde se ve una iglesia saludable, llena del espíritu. A veces se ve una iglesia como enferma, con lepra. Y se le busca sanidad, pero no limpieza de adentro. Entonces, tenemos que darnos cuenta que este es un llamado de atención, como tantas veces cuando uno se para acá adelante lo siente igual. A veces uno dice, quisiera hablar de otro asunto, de algo más poderoso y victorioso, pero es que Dios nos llama la atención, hermano. Dios nos quiere dar la victoria, pero tenemos que hacernos cargo de nuestra realidad. Quiere Dios una iglesia saludable, pero que sea una vez que, producto del compromiso que tengamos con nuestro Dios, una iglesia victoriosa y santa, pero que sea producto del pacto que tenemos con nuestro Dios, que andamos en pacto con Él, que somos celosos de Dios. Gloria sea al Señor. Así es que llamemos al Señor a este lugar, que su Espíritu Santo pueda hacer algo muy grande en nosotros y que pueda ocurrir un milagro. ¿Sabe usted que esta enfermedad aún ha vuelto en estos días? Estaba leyendo que en África hay como un rebrote de la lepra, aún en España, y es una enfermedad incurable, pero sí es limpiable, hermano. Dios le puede limpiar a uno el pecado. Y aún cualquier situación que ante la ciencia médica sea incurable, Dios lo puede sanar. No hay nada imposible para Dios. Pero necesitamos una actitud de reconocer nuestra realidad, hacernos cargo, humillarnos para que podamos darnos cuenta que estamos viviendo. Así es que la sangre de Cristo, hermano, no fue en vano en esa cruz. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar al Señor.